Domina tu tiempo. Gracias por comprar este curso, Domina tu tiempo. Y en este curso, pues, usted va a aprender un montón de cosas. Mi promesa es que al finalizar este curso, usted va a triplicar su productividad. Es decir, lo que le tomaba 3 días en hacer un proyecto o armar algo, le va a tomar solamente un solo día. Es decir, en un día va a ser el trabajo o el proyecto que usualmente le toma 3 días si usted aprende y aplica cada uno de los conceptos, principios y los ejercicios que debe de tomar. Además, este curso está diseñado, es un sistema que hemos diseñado para llevarlo a usted a que tome decisiones definitivas. Si usted no toma decisiones en cada uno de los módulos y da un paso de acción, pues usted seguramente no va a poder dominar el tiempo. El tiempo lo va a dominar a usted. Ese es el módulo número 1 y lo he titulado Control y Eliminación de Actividades. Control y eliminación de actividades. Y antes de comenzar, quiero rápidamente decirle en qué consiste este curso. Y este curso consiste en 4 módulos. 4 módulos que serán distribuidos cada 7 días en 4 semanas. Es decir, un módulo por semana para un total de 30 días. 30 días. Es decir, que en 30 días usted ya tiene que triplicar su productividad, dominar su tiempo en 30 días. A partir de ese momento usted empieza a ver resultados. De hecho, desde esta primera semana, hoy vamos a hablar 4 principios fatales para que usted pueda eliminar cualquier tipo de actividad que no le ayude. Y si usted hace los ejercicios al final de este módulo, que es este video, esta primera semana, pues usted va a ver la diferencia. Este curso está dividido en 4 módulos. El primer módulo es control y eliminación de actividades, que es este. El segundo módulo, dentro de 7 días, usted va a recibir un video donde va a aprender el tema de productividad científica 3X. Ese es el tema del módulo 2 en 7 días. Luego, a los 15 días, usted va a poder entrar a la zona de miembros para el módulo 3, que se llama recargador eficiente del tiempo. Y terminamos con el módulo 4, donde te gradúas para dominar el tiempo, dominio total del tiempo. Repito de nuevo, mi promesa es que si tú aplicas, aprendes, toma las decisiones correctas, tú vas a triplicar tu productividad en 30 días. Entonces, iniciemos. Control y eliminación de actividades. Control y eliminación de actividades, ese es el primer módulo. Ahora, ¿por qué es importante administrar tu tiempo? Yo considero de que la administración del tiempo en mi vida, yo soy empresario, corro 3 negocios en internet en este momento. Para mí la administración del tiempo es una prioridad. Es una prioridad y le tengo muchísimo, o sea, lo tengo en lupa. Todo y cada una de las actividades que hago. Para mí la administración del tiempo es todo. Es lo más importante. La prioridad triple A donde yo tengo que hacerlo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si tú administras bien tu tiempo, tú vas a tener más productividad, vas a desarrollar más negocios, vas a poder manejar tu tiempo y utilizar ese recurso en bloques o en segmentos específicos donde tú sabes qué actividades tienes que hacer y qué actividades no tienes que hacer. Trabajar en la casa requiere un control total del tiempo. Un control total del tiempo porque trabajar desde la casa estás vulnerable que se metan al estudio donde estás trabajando, o si no tienes un estudio, por ejemplo, y tienes tu computadora en la casa, en parte de la casa, o la tienes en el cuarto. Entonces pasan por ahí, hay mucha interrupción, entonces requiere un control total, un control máximo. Hay que definitivamente controlarlo y manejarlo si trabajas desde casa. Este curso te va a ayudar a controlar esto desde la casa. Dominio del tiempo, sí es posible. Algunos piensan que, o han dicho desde este punto de vista, que el tiempo no se puede controlar, que el tiempo simplemente pasa y pasa, pasa y pasa. Pues yo te digo algo, tú sí puedes controlar el tiempo porque tú tienes control sobre las decisiones que tomas cada minuto, cada segundo. Así que realmente el tiempo tú lo controlas, controlas tu propio tiempo. Tú, ¿qué haces con cada segundo, cada minuto, cada hora? ¿Qué tú haces? Tú tienes el control. Así que sí es posible controlar el tiempo. Ahora, ¿por qué yo, Carlos Gallego, lo tengo que hacer? ¿Y cómo esto ha producido resultados en mi vida? Bueno, yo corro en este momento tres negocios en Internet. Tres negocios en Internet. Si tú entras a Google y escribe Carlos Gallego, seguramente vas a encontrar con varias cosas. Y tengo tres negocios ahora mismo funcionando en Internet. Trabajo desde mi casa, y controlar y dominar, administrar mi tiempo me ha llevado a tener estos resultados. En este momento yo estoy desde mi casa grabando este primer módulo y lo estoy haciendo directamente desde aquí. Y estoy organizando mis actividades diarias, y tener el ojo, la lupa en la administración de mi tiempo ha sido clave para mi éxito. Así que llevo 6 años trabajando desde Internet, llevo 6 años trabajando con negocios en línea, y en este momento tengo toda la autoridad para decirle lo que a mí me ha funcionado para tener éxito. En este momento tengo una empresa, trabajo desde mi casa solo, pero tengo 14 empleados que trabajan en varios países, eso lo permite el Internet. Y tengo libertad financiera, tengo libertad de tiempo, puedo decidir qué hacer, qué no hacer. No tengo que coger el carro para ir a una oficina, no gasto el tiempo, no me la paso tantas horas que la gente pasa cuando se transporta de un lugar a otro para ir a trabajar, todo lo hago desde aquí, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo, Carlos Gallego, lo tengo que hacer y cómo esto ha producido resultados? Ha sido para mí muy, muy importante el tema de administración del tiempo. Y he desarrollado un sistema que te va a ayudar a ti a triplicar, y los resultados tienen que ocurrir porque si aplicas los mismos hábitos o las mismas cosas que hace una persona de éxito, pues seguramente usted va a tener el mismo éxito. Este curso está enfocado a nuevos emprendedores y también a empresarios que operan sus negocios por Internet. El tema de administración del tiempo es un tema que es muy abierto, que normalmente los libros que tú puedes leer sobre administración del tiempo hablan de todo término, ¿no? De cualquier empresario, emprendedor puede dominar el tiempo, pero este curso lo enfoqué específicamente a personas que trabajan desde su casa. Desde su casa, o que quieren empezar a trabajar desde su casa, emprendedores o emprendedoras, amas de casa, de hecho, que quieran empezar a ganar dinero o tener un negocio por Internet. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde Internet, yo no podría enseñar algo dentro de una oficina, aunque tuve oficina también hace muchos años, pero yo quise enfocarlo y achicar este concepto de administración del tiempo para empresarios que ya tienen un negocio corriendo en Internet y trabajan desde su casa, o para emprendedores, personas que están empezando, o si tú ya apenas estás empezando, ya tienes algún negocio por ahí, quieres mejorar tu productividad y dominar el tiempo, este curso definitivamente es para ti. Si quieres tener un negocio online exitoso, necesitas controlar tus actividades diarias. Los empresarios con negocios en Internet que trabajan desde casa, ven en su trabajo la manera de evitar la rutina convencional o tradicional de trabajo. Ellos están buscando formas creativas para lograr tener éxito en una vida online o una vida cibernética, ¿ok? Hay muchas personas que vienen aquí a mi casa y yo les cuento cómo yo trabajo, y la mayoría trabajan secularmente, tienen que ir y tomar su carro, irse a trabajar, devolverse, y hay una cantidad de tiempo que se desperdicia en el transcurso de ese tiempo en que van y vuelven. no pueden concebir de que hay una nueva forma de trabajar y es trabajar desde la casa. Entonces, sin importar que las empresas de estos emprendedores están ofreciendo un producto, un servicio, hay un intento por ofrecer algo de valor, okay, a los clientes, a los prospectos. Hay un intento de que hay una demanda de búsqueda de productos y servicios en Internet. Es decir, hay que encontrar un nicho de mercado. Hay un intento de relativamente fácil de comercializar y vender a través de Internet, lo que le da al empresario pues continuos ingresos y sobre todo ingresos residuales e ingresos automáticos, que eso lo hablaré un poquitico más adelante. Detrás de esto hay una búsqueda de libertad, libertad de un ingreso lucrativo que en muchos casos pues solo puede ser satisfecho por el consuelo de trabajar desde la comodidad del hogar. Muchas mujeres, por ejemplo, tienen que ir a trabajar y dejar a sus hijos en el daycare o en el jardín para que los cuide y no pasa mucho tiempo con ellos. Yo tengo la fortuna de trabajar desde mi casa y puedo tener acceso a mis hijas. Ahora mismo bajé un ratico a comer algo y estaba mi hija y me mostró un dibujo que pintó, ¿no? Yo estuve ahí un ratico con ella. Entonces, todo eso no se pierde, todo eso está allí y es muy importante el tema de trabajar desde la casa. Esta es la razón principal por la cual la idea de trabajar desde casa se ha vuelto tan popular en este momento entre muchas personas que sueñan tener su propio negocio, pues negocio bien remunerado, que gane dinero y lo hagan todo desde el hogar. Muchos empresarios o emprendedores están en búsqueda de el negocio, el producto o el servicio perfecto y todo hacerlo directamente desde Internet. Entonces, ha descubierto que ahora mismo que son capaces algunos empresarios y emprendedores de cumplir un sueño de ser un empresario o emprendedor para disfrutar de lo mejor de este mundo virtual. Ese es el mundo que yo vivo en este momento y encontrar ese sueño para que ellos en el primer paso puedan desarrollar una vida libre de restricciones, de límites y de un montón de cosas negativas y esto pues es un estilo de vida. Entonces, si tú quieres ese estilo de vida, si tú quieres desarrollar un estilo de vida trabajando desde tu casa, por internet, tú eres un empresario, un emprendedor que quiere tener negocios o que ya tiene negocios y quiere llevarlos a otro nivel, necesitas administrar y dominar tu tiempo. Entonces, si quieres tener un negocio online, necesitas controlar tus actividades diarias. Entonces, si aprendes y aplicas todo lo que te voy a enseñar aquí, vas a dominar tu tiempo y vas a tener definitivamente un negocio en línea próspero y automático. Muchos emprendedores que quieran iniciar un negocio en internet tiran la toalla muy fácil, muy rápido, porque no le tienen tanta importancia a la administración del tiempo. Simplemente se sientan en la computadora y pasa el tiempo y no hicieron nada productivo. Se pusieron a leer correos electrónicos, seguramente se metieron a Facebook, no hicieron nada productivo. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones que estamos expuestos en el momento que prendemos esa computadora. Entonces, si tú aprendes a dominar tu tiempo y enfocarlo, definitivamente vas a tener un negocio próspero. Y lo más importante de internet es automático, automático. En ese momento yo estoy grabando este audio y seguramente alguien está visitando mi página web en alguno de mis productos y alguien puede estar sacando su tarjeta de crédito y puede estar comprando un producto, un curso de los que yo vendo por internet. Esto es automático, automático. Entonces, esto me libera a mí y yo no necesito estar al frente de la vitrina para vender algo. Eso es uno de los mayores beneficios en internet para poder vender online y es la automatización. Y la automatización requiere un minucioso proceso de análisis de tu negocio, de tu emprendimiento, de tus páginas web y al fin lograr esto que tú quieres y es a través, o sea, el vehículo para llegar allí es la administración y el dominio total del tiempo, ¿ok? Si no aplicas y aprendes, no vas a tener un negocio online exitoso. Es decir, si tú compraste este curso y no vas a hacer nada, solamente te vas a meter toda esta información al cerebro, pero nada va a ocurrir, no vas a tomar nada, no vas a hacer nada, no vas a aplicar nada, pues no vas a tener un negocio online exitoso, ni vas a tener tiempo libre con tu familia. Uno de los beneficios de tener un negocio desde la casa es tener tiempo libre con su familia. No vas tampoco a estar estresado, vas a estar estresado siempre, vas a tener mal genio. El estrés da mal genio, y si trabajas estresado y mal geniado, no puedes tener productividad o eficacia. Puedes ser eficiente, pero no eficaz. Y en internet es prima la eficacia. Vas a ser un esclavo del trabajo y no vas a ser el amo de tu tiempo nunca. La mayoría de personas que trabajan son esclavos. Esclavos. Esto te da la libertad a ti y trabajar desde la casa y administrar bien el tiempo en la casa para ser libre y ser el amo de tu tiempo. Entonces, si tú no aplicas y no aprendes lo que te voy a enseñar, lo que está en estos cuatro módulos, definitivamente no vas a poder o vas a ser un esclavo del trabajo. Administración del tiempo. La administración del tiempo es muy, pero muy importante, y esto, entre mejor administres tu tiempo, más éxito y más rápido vas a tener. Entonces, la planificación, organización, dirección y control de recursos, el recurso primario es el tiempo. Entonces, sin planificación, sin organización, sin dirección y sin control del recurso, es decir, el tiempo lo tienes que tratar como un recurso. Ahora, este recurso, que es el tiempo, se relaciona directamente con las decisiones que tú tomes. Por ejemplo, tú en este momento estás utilizando tu tiempo para escuchar mi voz y ver el video en pantalla. Entonces, tú estás, si tú aprendes 2, 3, 4 principios, los aplicas, automáticamente estás cogiendo ese recurso, ese tiempo que demoró este video, este módulo, y estás utilizando ese tiempo y lo estás cuantificando, multiplicando si aplicas. Si no aplicas, pues no va a pasar nada. Perdiste el tiempo. Estás lleno de conocimiento, pero perdiste tu tiempo. Entonces, el recurso primario es el tiempo. Entonces, entre más o mejor administremos el tiempo, más éxito vamos a tener. Ahora, la administración de este recurso es obligatorio para todo empresario o emprendedor serio que quiera tener un negocio exitoso online. Si tú no administras este recurso bien, no va a pasar nada. Vas a seguir igual y no se van a ver reflejado en las ventas, pocas ganancias, y eso definitivamente no te va a ayudar. Entonces, la administración de este recurso es obligatorio. Los empresarios y emprendedores online, los que trabajan desde sus casas, deben aplicar este sistema, okay, que voy a enseñar aquí, para tener éxito. Recuerde que esto me ha costado a mí 6 años lograr administrar el tiempo desde la casa. Y he definido y he comprimido esos 6 años en estos 4 módulos para que tú no tomes 6 años, sino que en 30 días, tú puedas dominar tu tiempo. La chispa de creatividad. La creatividad es el fundamento de un negocio en línea. Todo empresario y emprendedor que tiene éxito primero tuvo una chispa de creatividad. La creatividad viene cuando administramos bien el tiempo, sentimos que tenemos dominio del tiempo, tenemos segmentos o bloques de tiempo, y en los periodos cuando nosotros tenemos el control y hay paz mental, no hay estrés, no hay tareas sin concluir, sino que lo manejas bien, en ese momento viene la chispa de creatividad, y entonces la creatividad se convierte en el fundamento de un negocio en internet. Hay muchas ideas de negocio en línea. Para los empresarios que las buscan, por ejemplo, esto puede ser gratificante porque despierta su creatividad generando nuevas ideas, pero también puede ser abrumadora debido a la energía y el tiempo que se requiere para que el negocio tenga éxito. Entonces, la chispa de creatividad es un esfuerzo por seguir teniendo un negocio lucrativo, manteniendo siempre la creatividad a flote. Las ideas, por ejemplo, creativas de un negocio y el éxito monetario continuo, el empresario o el emprendedor online tiene que encontrar nuevas maneras de constructivamente para construir sus proyectos empresariales, nuevas ideas, nuevos productos y sus negocios en línea empiezan a crecer, también esto permite tener empleados virtuales, si los hay. En este caso, yo tengo empleados virtuales y sobre todo su tiempo. La creatividad es un fundamento de los negocios en línea. Tu sitio web, si tienes un sitio web, tienes que irlo renovando, metiéndole cosas, cambiando, teniendo más comunicación con sus clientes y todo esto. Y la creatividad te acelera. Si tú controlas el tiempo, eso te da paz mental, no tienes estrés y automáticamente se despierta la chispa de creatividad y la creatividad acelera tu negocio. Hay cosas que a mí se me han ocurrido que las he lanzado a mi lista de suscriptores, por ejemplo, y ha sido un éxito por la creatividad, por la paz mental que tengo. Entonces, hay muchas ideas de negocio en internet. Si no dominas tu tiempo, nunca tendrás espacio de esas chispas de creatividad. El estrés es enemigo de... ¿Por qué no anotas? Yo recomiendo que tengas una libreta en todos estos cuatro módulos en este curso. Yo quiero que anotes, el estrés es enemigo de la productividad. Tú no puedes ser creativo si tienes estrés. Y el estrés produce el abrume de cosas, cosas retrasadas. Cuando tú no empiezas un proyecto y dices que lo vas a terminar en 7 días y pasan 15 y no completas, eso te abruma y te da estrés, ¿ok? Si vendes servicios, por ejemplo, por internet y no completas un trabajo por internet, esto te da estrés y eso es enemigo de la productividad. Los administradores del tiempo son líderes. Escribe esto, los administradores del tiempo son líderes. La mayoría de líderes son administradores de su tiempo y de los demás o demás personas. Entonces, un administrador del tiempo, ¿ok? También se considera un buen líder. ¿Por qué? Debido a que toma las medidas necesarias para lograr las metas de su negocio. Miran a su alrededor y encuentran áreas y las cosas que necesitan ajustes aplicando los principios necesarios para hacer que funcionen. Es decir, que los líderes son meticulosos en cuanto al tiempo, también administran recursos y administran personal. La habilidad de administrar el tiempo es una habilidad que se aprende. Y si la aprendes, tú vas a multiplicarte por 10, por 20, por 30 si logras administrar bien tu tiempo. Entonces, un administrador del tiempo también sabe cómo dirigir y motivar a otros y encontrar maneras creativas de hacer un mejor uso del tiempo. Por ejemplo, yo tengo varias personas que trabajan para mí. Uno de ellos ahora, que estuve trabajando la semana pasada, Andrea, ella maneja un departamento de contenido, generación y sindicación de contenido. Entonces, Andrea, le diseñé unos bloques de tiempo y esa es la habilidad que he tomado. ¿En base a qué? En base a la experiencia que tengo, como yo trabajo y automáticamente yo le dicto a ella los parámetros de trabajo y espacios y bloques. Yo puedo administrar o ayudar a administrar a mis empleados el tiempo y eso me multiplica por 2 o por 3 la productividad y la eficacia que ellos pueden tener. Entonces, como líderes, constantemente generamos formas de acción, consejos y estrategias sobre cómo convertirse en un mejor administrador del tiempo y de las situaciones y el administrador y los recursos de los demás, ¿okay? Entonces, la operación de un negocio requiere un mayor nivel de administración del tiempo y sobre todo un negocio en internet, un negocio en línea y sobre todo si trabajas desde tu casa. Entonces, la operación de un negocio online requiere que el empresario o el emprendedor sea un administrador efectivo del tiempo, lo que le permite gestionar varios proyectos o negocios a la vez, simultáneamente, al ser capaz de manejarlos todos de una manera eficiente. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando, en esta semana precisamente, estoy manejando 3 proyectos simultáneos. ¿Cómo lo puedo manejar 3 simultáneos? Pues tengo gente encargada que me ayuda a gestionar. Yo solamente coloco los parámetros y digo qué personas puedo delegarle ciertas funciones y ellos lo hacen. Eso, ¿cómo lo aprendí? Con mi propia administración de mi propio tiempo y puedo desarrollarlos. Entonces, la clave principal para que un empresario con un negocio desde casa logre éxito en sus proyectos es ser capaz de administrar bien su tiempo. ¿Qué importancia tiene la administración del tiempo? ¿Qué prioridad tenemos que darle a la administración del tiempo? Para mí es Usted va a aprender hábitos y cosas que yo desarrollo en mi vida en Internet y lo que hago diariamente para tener y para llegar a tener tres negocios en línea en este momento. Así que usted las va a aprender aquí, esté bien pendiente y tome muchísima nota. Ahora, ¿es parte de su objetivo ir lento o rápido en la gestión del proyecto con el objetivo de alcanzar el resultado deseado? El impacto que esto puede tener sobre la labor del empresario o el emprendedor afecta directamente a cualquier tipo de negocio potencial en el futuro y también puede echar a perder una reputación online. Sabe que la reputación en Internet es principal, es principal. La reputación en Internet es la materia prima, porque tú tienes que ser en Internet, como hay tanta desconfianza, tú tienes que cumplir lo que prometes y más para ganar la confianza. Entonces, todo esto, todo lo que he hablado aquí hasta este momento está ligado a la administración adecuada y eficaz del tiempo. ¿Hay una solución para todo esto? Sí, hay una solución. Hay una solución. Y la solución es el dominio total del tiempo. El dominio total del tiempo. Dominar el tiempo es lo primero, lo más importante, la prioridad número uno para tener éxito en los negocios en Internet. Así que vamos a tomar acción sobre lo que vamos a hacer en este módulo y es muy importante que usted, repito, para tener y triplicar mi promesa, la recalco, ¿ok? Es que si tú aplicas, tú aprendes y aplicas, tomas decisiones, tres cosas, aplicas, aprendes y tomas decisiones de lo que te voy a mostrar aquí, tú vas a triplicar tu productividad en 30 días. Garantizado, 30 días. Pero si solamente ves y no haces absolutamente nada, no va a pasar nada, vas a seguir igual y no vas a tener éxito en los negocios en Internet. La administración del tiempo es la prioridad número uno para mí. El dominio del tiempo se ha convertido en lo principal. Todos los días lucho para dominarlo. Es difícil. Es complicado. No es difícil, no es complicado, pero requiere su cuidado. Entonces, para ti tienes que tomar ahora mismo la decisión. El dominio del tiempo es prioridad para mí a partir de hoy. Si quieres, dilo en voz alta para que tu mente inconsciente lo oiga. En este momento, dominar el tiempo y administrarlo es una prioridad principal para mí. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar acción entonces. Empecemos. Control y eliminación de actividades. Control y eliminación de actividades. Existen cuatro actividades. Anota esto, que tienes que controlar y eliminar para ser productivo y puedas desde hoy dominar tu tiempo. 50% más productivo si tú, o sea, en esta semana tú vas a ser 50% más productivo de lo que eres actualmente. Solamente en este primer módulo, si haces algo con esas cuatro actividades, ¿ok? Aquí van las cuatro actividades que yo diseñé y que me he dado cuenta de que hay que ponerle atención y que son las que consumen bastante tiempo. Y estas son, toma nota, número uno, el celular o el teléfono. El celular o el teléfono. Yo voy a dar una serie de reglas y patrones que hay que hacer, pero tú tratas de acomodarlo. Yo trato de ser lo más específico posible para que tú sepas los pasos concretos y específicos, pero tú los organizas de tal manera para que sea más efectivo, más productivo, dependiendo de tu negocio, ¿ok? Entonces, el número uno, la actividad número uno es el celular o el teléfono. La número dos, que también es muy importante, que toma mucho tiempo y hay que controlar esa actividad. Acuérdate que estamos en el módulo control y eliminación de actividades. Entonces, el control de la segunda actividad es tu correo electrónico. Tu correo electrónico. Muy importante esta segunda actividad. Tercera actividad también muy importante que nos toma alrededor de una hora y media en promedio y es el Messenger, el Skype, el Jitomi o cualquier otro chat que tú puedas utilizar. Esto toma mucho tiempo y hay que controlarlo. No estoy diciendo que hay que quitar el Messenger o quitar el Skype. De hecho, yo trabajo mucho con Skype, ¿ok? Y número cuatro, la última actividad que tienes que tener en cuenta y controlar es interrupciones a tu oficina o estudio. donde estás. Yo, por ejemplo, yo tengo una casa de 4 cuartos y tengo un cuarto que es el estudio, ¿ok? Ahí la puerta está cerrada y es donde yo trabajo. Tengo en la parte de abajo tengo un estudio de grabación donde hago videos, hago audios, grabo todo allí. Ahora mismo estoy en el estudio, en la parte de arriba donde hago audios y presentaciones en PowerPoint como ahora. Entonces, vamos con el primero, el celular o el teléfono. Espero que hayas anotado los cuatro y vamos a tomar acción, ¿ok? Sinceramente quieres tener una productividad en 7 días del menos el 50%, debes de hacer lo siguiente. El dueño de GoDaddy.com se llama Bob Parsons. Tiene un hábito extraño, pero dice él que es clave en su productividad. Bob Parsons es multimillonario. ¿Quién no conoce GoDaddy, donde se compran dominios, se compran hosting? Él es multimillonario y yo escuché con mis propios oídos de su propia boca decir esta actividad extraña o este hábito extraño. Y es la siguiente. Aquí va. Never, never answer my phone, dice él. Never, never answer my phone. Nunca, nunca contesto mi teléfono. ¿Cómo así? ¿Nunca contesta el teléfono? ¿Bob Parsons? Está hablando de su celular. Cuando él mostró ahí su celular, él dice, never, never answer my phone. ¿Ok? Entonces le preguntan a él, entonces, ¿para qué tiene celular? Y él respondió, para yo llamar. O sea, no contesto, sino que yo llamo o devuelvo la llamada. La mayoría tiene celular y contesta todas las llamadas. No importa lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y nosotros los humanos somos curiosos. Queremos saber quién nos está llamando. Queremos saber qué nos van a decir. Y contestamos el teléfono. Ni pensamos ya, contestamos el teléfono. Si tú estás en una actividad, en un proyecto, necesitas terminarlo. ¿Para qué contestas el teléfono? Yo no contesto el teléfono. Yo lo mantengo apagado en silencio. ¿Ok? Dependiendo. Voy a mostrarte más. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que lo hagas junto conmigo si quieres realmente tener éxito. ¿Ok? Yo quiero que never, never answer your phone. Aquí va lo que tienes que hacer. Never, never. Es una decisión que tienes que tomar ahora. Tú me puedes decir, pero Carlos, yo necesito contestar porque clientes me llaman y ta, ta, ta, ta. Bueno, por eso te digo, diseña de tal manera esto. Pero es muy importante, conozco a gente que también recibe llamadas para compras y tienen un voicemail, o sea, un contestador automático. Trata de automatizar, yo todo lo automatizo para que no tenga que hablar por teléfono con la gente, ¿no? O tengo filtros en mi caso, pero siempre tuve el manejo del teléfono. Número uno, vas a grabar un mensaje de voz. Aquí va lo que tienes que hacer ahora mismo. No ahorita que se termine este módulo, no, vas a grabarlo ahora. Ahora mismo vas a grabar un mensaje de voz en tu celular o en tu teléfono. Ese es el script que escribí para ti, para que tú lo hagas. Y es así. Gracias, vas a escribirlo, ¿ok? Gracias por llamar. Puedes agregarle o quitarle cosas. No tiene que ser necesariamente así. Gracias por llamar. En este momento no estoy disponible. Por favor, déjame tu nombre, tu número de teléfono para llamarte apenas me desocupe. Usualmente devuelvo llamadas una vez al día, entre 4:30 p.m. a 5 p.m. Si prefieres, escríbeme un email a tu nombre, o sea, tu email, @gmail.com, y lo contestaré en 24 horas. Algo así corto, ¿no? Todo el que te llame, tú tienes que tener el celular o apagado o tener el celular en silencio, ¿ok? Por ejemplo, dice Bob que él solamente le contesta a su esposa, ¿no? Me imagino yo que él debe de tener un sonido para la esposa. Entonces yo, por ejemplo, tengo un sonido especial para que cuando mi esposa me llame, o que usualmente no me llama, porque estamos en la misma casa, ¿no? Entonces simplemente ya bajo y hablo con ella si necesito decirle algo, pero tengo un timbre específicamente para ella, un timbre especial que solamente cuando escucho ese timbre sé que es ella y ahí sí para mí es prioridad porque pues mi esposa, ¿no? Ella sabe que no me puede estar llamando todo el día a contarme cosas sencillas, pero porque estoy trabajando, estoy en un proyecto. Pero la mayoría de personas no contesta todo el día el teléfono, 10 llamadas, 5 llamadas, las contesta todas y eso hace que tú no puedas tener dominio del tiempo. Entonces, un millonario, multimillonario como estos, no contesta el teléfono y dice que es muy importante para su productividad. ¿Por qué no lo consideramos? Entonces, ahora mismo yo quiero que si tú tomas en serio esto, si tú quieres incrementar 50% en esta misma semana tu productividad, solamente tienes que hacer algo hoy y ya. Y es hacer este script. Gracias por llamar. En este momento no estoy disponible. Por favor, déjeme tu nombre, tu teléfono para llamarte. Apenas me desocupe, usualmente devuelvo llamadas una vez al día, 4:35. Ese es el horario que yo lo hago. Yo lo hago. Tú puedes ser a otra hora. Pero en el segundo módulo, Productividad Científica 3X, te voy a mostrar por qué lo hago a esa hora, ¿no? Porque lo hago ya tarde, ya digamos ha pasado cierto nivel de productividad, pero yo más adelante te lo digo. Así que yo quiero que lo hagas, yo quiero que pauses este video y escribe tu script hoy mismo y grábalo ahorita mismo. Número uno, decide a qué horas vas a responder. Tú puedes responder la llamada. Yo lo hago de 4:35, es decir, de 30 minutos. Si recibo 3 llamadas, 10 minutos. Si recibo 5 llamadas, menos de 5 minutos, siempre digo, aló, ¿cómo estás? Hola, Carlos, mira, vi una llamada perdida. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Muy puntual, muy, muy, muy así. Tienes que ir al bloque porque te pones a socializar, te gastas 20 minutos, 30 minutos socializando y por eso te retrasas y no tienes éxito en tu vida. Cuando vas a socializar, puedes dedicar un día, pero no en horario laboral. Ya, trata de llamar en la noche, cuando estés relajado, lo que sea. Número dos, escribe un script o un texto para que lo grabes hoy mismo o ahora mismo. Yo quiero que lo hagas. Número tres, anótalo en tu calendario de lunes a viernes, es decir, que tengas un calendario de 4:35, que siempre en ese periodo de tiempo vas a hacer esa actividad todos los días para que se vuelva un hábito. Y a esa hora vas a devolver las llamadas. Usualmente escucho todos los mensajes primero. Tú coges una libreta, escucha todos los mensajes, ¿ok? Si entraron 5 mensajes, tú le das prioridad a quién vas a llamar primero, a quién vas a llamar segundo. Y si son 5, entonces divides ese tiempo en 5 o lo que sea, ¿ok? Máximo, no te puede demorar más de 10 minutos de una llamada. Y trata de devolver llamadas que sean de negocio en el periodo de trabajo. Si son llamadas para socializar, trata de que sea en la noche o en otro momento para que lo puedas hacer. Cuando la gente escucha ese mensaje de voz, automáticamente va a respetar más tu tiempo y lo va a pensar más de una vez si te llama o no, porque hay gente que llama para cosas que definitivamente no. O hay gente que te va a escuchar y no te va a dejar, sino que te va a mandar un correo electrónico mejor, por eso dices tu correo electrónico. Número dos, tu correo electrónico. Ese es el número dos y la actividad que tienes que administrar y que tienes que manejar, ¿ok? Entonces, yo por lo menos personalmente, yo odio leer emails. No sé si tú, pero yo odio leer emails y yo pienso que tú también, porque el leer email es una situación muy aburrida y sentimos presión de devolver cuando nos hacen una pregunta o nos escriben algo, si tenemos el este de contestar. El email me quitaba 2 horas al día a mí, cuando yo identifiqué esto, son 10 horas a la semana, es decir, que un día completamente por semana yo gastaba leyendo emails, eso es igual a 40 horas al mes, eso es igual a una semana completa de trabajo, es decir, que cada 12 semanas al año, 3 meses, yo me dedicaba 3 meses en un año leyendo emails. Qué desperdicio de tiempo. Ahora, el email, si tú trabajas, pues es algo necesario, pero yo ahora lo manejo muy bien, lo controlo muy bien y tengo también asistentes en este momento para yo poder leer un correo electrónico. Hay días que no leo correos electrónicos, pasan hasta 2 o 3 días sin leer correos electrónicos. Eso me permite en este momento, pero desde el principio, cuando yo identifiqué esto, empecé a cuadrar el tema del correo electrónico. Entonces, imagínate, cada año yo gastaba 3 meses solo leyendo emails. Eso es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de tiempo. Y seguramente tú ahora mismo estás desperdiciando todo ese montón de tiempo y por eso no eres productivo y por eso tu negocio en internet se ve reflejado en ventas, en visitas y bueno, no tienes el suficiente ingreso. Muchos por eso tiran la toalla y es porque no han identificado que gastan mucho tiempo leyendo emails. Entonces yo quiero que pauses este video porque te voy a dar mi fórmula de control de emails. Tienes que hacer el ejercicio que te voy a decir a continuación. Yo leo los emails 2 veces al día, de 1 p.m. a 1:20, solamente 20 minutos leyendo emails, y en la tarde de 4:30 p.m. a 5 de la tarde, eso lo tengo en mi calendario. Ahora, fíjese que es el mismo horario de 4:35 que yo también devuelvo llamadas telefónicas. O sea, junto a esas dos actividades y devuelvo emails o llamadas. Trato de revisar cuáles son las prioridades. Ese bloque yo lo he llamado multitasking. De hecho, lo tengo pegado en un tablero al frente. Ahora mismo lo estoy viendo. Dice multitasking. Multitasking en inglés significa multitareas. Entonces me cambio de ser un modo proactivo a ser un modo reactivo. Voy a hablar de proactivo en los siguientes módulos. Pero multitasking, yo ahí tengo que responder mensajes de voz. Hay ya mensajes de voz que necesariamente no tengo que responder yo. Entonces coloco a mi asistente a responder esas llamadas. Porque si es una pregunta, mi asistente la sabe, porque yo tengo que responder la pregunta si ella lo puede responder, llamar por mí, decirle, mire, Carlos Andrés ahora está ocupado, está en un proyecto, pero su pregunta es esta, esa es la respuesta, ¿ok? Multitasking, ¿ok? Número 2, tengo un autorrespondedor en mi gmail.com. Yo recomiendo que uses Gmail, usa Gmail, porque puede manejar varios emails a la vez. Y puedes mandar los correos electrónicos, no necesariamente con gmail.com, lo puedes hacer con tu nombre de dominio. Y cada persona que me escribe recibe un correo con un texto. Es decir, tengo una autorrespuesta. Cuando la gente se va de vacaciones, usa la autorrespuesta, pero siempre yo uso la autorrespuesta, no solamente cuando me voy de vacaciones. Siempre uso, muchos no lo usan, es una herramienta poderosísima para usted minimizar la lectura de correos electrónicos. Por ejemplo, el autorrespondedor le coloco el título que dice no conteste este email para que ellos no vuelvan a contestar porque muchas personas piensan que ay, me contestó rápido. No, no conteste este email. Y el script que coloco es algo así. Este email ha llegado al correo personal de carlosgallego.com. Cada día él revisa sus emails 1 vez al día a las 4:30 de lunes a jueves. Fíjese aquí que yo digo, este email ha llegado al correo personal de carlosgallego.com, que es mi dominio principal. Fíjese que no digo, hola, gracias por escribirme. No hablo respondiendo yo, sino que lo hablo en tercera persona, como si un asistente virtual estuviera respondiendo este correo electrónico. ¿Por qué? Esto le da psicológicamente, le da a la persona que escribió que tú eres una persona pues importante, ocupada, pero no es para hacerme el importante, sino para respetar mi tiempo. Mi objetivo es el tiempo, ¿ok? Entonces, si me van a escribir un correo electrónico, que sea un correo electrónico que realmente requiera hablar conmigo, si no, puedo hablar con cualquiera de mis asistentes o puedo ir a mi página donde está preguntas frecuentes y contestar. Por eso, la mayoría de páginas grandes tienen preguntas frecuentes. Y tú tienes que hacer una lista de preguntas frecuentes y empezar a colocar allí. Y de hecho, en ese mismo autorrespondedor puedes colocar, si es una pregunta que necesitas responder rápido, puedes entrar a preguntas frecuentes y le colocas el link en esa autorrespuesta y vas a ver una cantidad de tiempo que te vas a ahorrar contestando siempre lo mismo. Mira lo que dice abajo. Él estará contestando su email de 24 a 48 horas. Es decir, que yo no le contesto los emails inmediatamente. Si le contesto los emails inmediatamente, acostumbro a esa persona a esperar mi correo electrónico rápido. Así que siempre coloca 24, 48 horas y la gente lo va a pensar si justifica o no, o si no va a ir a tu página web. Después, mire lo que yo le digo. Si su pregunta es muy urgente, puede escribirnos a info@carlosgallego.com, en donde su asistente Sandra, tengo una asistente que se llama Sandra, que me maneja ese correo electrónico, el otro correo electrónico es mi personal, mi privado, este info@carlosgallego.com, ahí ella está todo el día chequeando los correos electrónicos porque recibimos 300, 400, 500 al día. Entonces ella está todo el tiempo mirando ese correo electrónico. Entonces ella sí puede contestar el mismo día, porque si conmigo le voy a contestar el 24 o 48, pero con Sandra le contesta el mismo día. Claro, si mando un email a las 7 de la noche, pues sería temprano al siguiente día, por lo menos en la mañana. Menos de 24 horas. Luego le digo, estará contestando sus preguntas más rápidamente. También puede llamar, si es muy urgente, la gente va a llamar por teléfono. De hecho, hemos recibido llamadas internacionales a Miami, a ese número 786-201-3403. O le digo, y o Skype y le doy el nombre de Skype, ¿no? Si la persona no quiere llamar, puede hacerlo con Skype y ahí tengo a Sandra también que contesta esas llamadas. Entonces, la mayoría, el 80, 90% de las preguntas que me pueden hacer, Sandra las puede contestar porque la ha entrenado para eso. Luego digo más abajo, el mismo autorrespondedor, ¿no? Estoy haciendo la respuesta. Dice, si desea más información sobre nuestros productos, puede visitarnos a la siguiente página en donde encontrará todos los detalles. Todos los detalles. Lea atentamente. Entonces, yo quiero que pauses ahora mismo este video y escribe tu script. Hoy mismo, ahora mismo. Si no pausaste el video en la primera parte, donde vas a grabar el mensaje de voz, yo quiero que también lo hagas ahora mismo. Páusalo, no sigas, porque si no se te va a olvidar y no vas a tener un incremento de productividad de 50% en 7 días. Esa es mi promesa para este módulo. Si tú grabas ese mensaje de voz en tu celular y a partir de ahora solamente vas a responder correo, el teléfono, o sea, vas a responder llamadas, la gente que te deje mensaje de voz. Puedes devolver llamadas, pero si es muy importante, la gente te va a dejar mensaje de voz. A veces hay gente que te va a llamar solamente para decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok. Hazlo junto con este ejercicio de hacer un autorrespondedor. Así que, número uno, decide a qué horas vas a responder el email. Yo lo hago, por ejemplo, ya te dije, de 1 a 1:20 y segundo segmento de 4:35. Ahí es que yo abro el email. No tengo abierto el email. Una decisión que debes de tomar ahora mismo es no tener abierto el email. No lo tengas abierto porque la mayoría siempre te va a salir tan tan, tiene un email. Entonces no lo hagas, no lo tengas abierto. Siempre ábrelo de 1 a 1:20 o de 4:30 a 5. Número 2, escribe un script o un texto y lo colocas en Gmail o entra a tu servidor y hazlo. Hay gente que no tiene Gmail, lo puede hacer en tu servidor o en MSN también tiene, Yahoo también tiene autorrespondedores. Busca ahí, todo el que te escriba automáticamente él da una autorrespuesta, ¿ok? Entrena a la gente que te escriba para que sepa que tú estás ocupado, ¿ok? Y pueda minimizar la lectura de correos electrónicos. Y número 3, anótalo en tu calendario de lunes a viernes, los dos bloques que elijas leer el email. Una fórmula que yo hago es miro rápidamente los correos electrónicos sin abrirlos, solamente miro los títulos, pum, pum, pum, pum, y los voy marcando. Y sé, le marco una estrellita y sé que esos son los que debo, son los que selecciono para AAA. Si no me alcanza el tiempo, termino a las 5, ya me pita la alarma, inmediatamente me paro y los que quedaron ahí quedan pendientes para el próximo bloque o el siguiente día. Si me quedo leyendo email, ahí me dan las 6 de la tarde o más. O si lo hago de 1 a 1:20, mis hijas me están esperando abajo para almorzar. Yo a esa hora tengo programado ir a almorzar. Así que es muy importante que lo hagas así. Ahora yo quiero que pauses este video ahora mismo. Páusalo y haz los dos ejercicios que te he dicho. Número 1, escribe el script de lo que vas a hacer, graba un mensaje de voz diferente bajo el concepto que te di. Si quieres, puede devolver este video para que tomes ahí el script o escríbelo. Y número 2, también escribe el autorrespondedor. Tómate el tiempo, yo no me voy de aquí, simplemente tú regresas y vas a encontrar, no te vas a perder de nada, pero hazlo para incrementar 50% la productividad. Dale, hazlo ahora. Número 3, Messenger, Skype, Jitol y otros. Ese es el número 3 y es una actividad, es una cosa que tenemos prácticamente desde que salió esta nueva tecnología del Messenger y es el principal interruptor de un empresario y daña tu productividad. Es el principal interruptor. Coloque ahí el principal interruptor, el chat. El principal interruptor de un empresario y emprendedor es el chat. El chat. Esto daña, parte en 3, en 4, en 5, tu productividad. Y si mantienes el Skype, el Messenger, el Google Talk o otro sistema de chat prendido durante todo el día, aproximadamente vas a gastar 1 hora y 30 minutos diarios respondiendo. Más o menos ese es el tiempo que un emprendedor que trabaja por internet o empresario gasta si tiene el chat abierto, prendido. Mucha gente lo coloca como ocupado. No, ciérralo. como invisible. No, ciérralo, van a salir cosas allí. Cierra el programa completamente y solamente ábrelo en periodos de tiempo que tú asignes, dependiendo de tu negocio, si necesitas comunicarte necesariamente. Hay mucha gente que te va a escribir que está perdiendo el tiempo y te quiere hacer perder el tiempo a ti. Si quieres perder 1 hora y 30 minutos diarios de tu vida, de tu productividad, tenlo abierto. Seguramente no vas a ir a ningún lado, no vas a tener un negocio en internet y todo por culpa del Skype, del Messenger o del Google Talk, ¿ok? Así que ciérralo, manténlo cerrado. Además, tenerlo abierto baja el rendimiento un 50%. Por eso te digo, si tú aplicas estos cuatro actividades o ejercicios o decisiones que tienes que tomar, tú vas a incrementar automáticamente un 50%. Yo quiero que me dejes un comentario dentro de 7 días sobre este video, qué pasó si realmente incrementó la productividad y el rendimiento un 50%. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo controlo el Gmail, el Google Talk, el Messenger o el Skype? Bueno, decide, toma una decisión desde hoy, no tener tu Skype ni Messenger prendido, ciérralo. Ábrelo solo en segmentos específicos que lo requieras. Ejemplo, en mi caso, yo abro el Skype no todos los días, pero lo abro de 2 de la tarde a 4 de la tarde cuando trabajo con mi programador o mi asistente en algún proyecto específico. Le digo a mi programador, al diseñador, oye, súbeme esto, bájame esto, quítame esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en un proyecto específico. Cuando me escribe otra persona, lo ignoro, no me pongo a contestar. Recuerda que el cuerpo, la mente humana, nosotros los humanos queremos responder, nos sentimos tentados a responder o saber qué nos escribieron. Tiene que ejercitar ese músculo y dominarlo, controlarlo. Así que yo lo abro de 2 a 4 de la tarde o en el periodo de multitasking. No lo abra en la mañana. No abras estos, porque apenas tú abres, viene a todo el mundo a hablarte. En la mañana es tu mejor momento de productividad. Eso lo voy a hablar en el siguiente módulo. Pero la mente, te adelanto esto, la mente está fresca en la mañana, no deberías dañar o malgastar tu enfoque o tu mente fresca respondiendo y hablando con gente, ¿ok? Tienes que estar en un modo proactivo y no reactivo. Y número 4, interrupciones a tu oficina o estudio. Interrupciones, con eso termino. Y es, lo detallaré más en el módulo 2, Productividad Científica 3, pero te adelanto que tienes que trabajar con la puerta cerrada, con la puerta cerrada y un letrero que diga no interrumpir, no interrumpir. Y más, mucho más si trabajas desde tu casa. Por ejemplo, ahora mismo mi puerta está cerrada en el estudio y hay un aviso pegado con cinta afuera, para que no me interrumpan ni mis hijas, que son pequeñas, tienen 6 años y 4 años, no me interrumpen. Entonces, escribe ahora mismo ese letrero que diga no interrumpir, estoy en un proyecto muy importante, estoy 100% enfocado, gracias. Colócalo afuera, con mucho respeto, le dices que cuando la puerta esté cerrada y esté ese aviso afuera, no te molesten. Puedes coger un cosito que entierra o puedes coger una cinta, lo que tú quieras, pero cuando estés trabajando, ojalá en la mañana, casi siempre la mañana está cerrada y de 2 a 4 está cerrada la puerta. Ahora porque estoy grabando, ¿ok? Muy importante. Así que ahora mismo, apenas acabe este módulo número 1, quiero que escribes el letrero que diga no interrumpir. Estoy en un proyecto muy importante, estoy 100% enfocado. Gracias. Conclusión para terminar este primer módulo. Debes de controlar y eliminar actividades. En este caso, he hablado 4 actividades que para mí son las 4 actividades que más gastan el tiempo, que más me desenfocan, que más se parte mi productividad, que no hace que los proyectos que realmente tienen importancia avancen. Así que debes de controlarlo y eliminarlo. Yo recomiendo que escuches y veas este video. Para eso te di el MP3, para que lo cargues en tu iPod y escuches este primer módulo varias veces, al menos 2 o 3 veces. Yo lo que hago es que cuando compro un curso por un tema específico, pues yo tengo mis mentores también de marketing online y todo eso. Yo compro el curso y lo bajo a MP3 también, da la versión de MP3. Si no lo dan, lo paso yo mismo a MP3 y lo meto en mi celular. Y cuando estoy haciendo ejercicio y todas las actividades así que son tiempo muerto, estoy escuchando. Así que yo recomiendo que lo hagan también, ¿okay? Número 2, los líderes son amos de su tiempo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quieres ser un líder para ser amo del tiempo? Necesitas administrar y dominar tu tiempo. Número tres, trabajar desde casa requiere un mayor dominio del tiempo. Tienes que tener en cuenta eso. Es muy rico trabajar desde la casa, es muy chévere, tienes control absoluto, pero necesita un mayor dominio del tiempo. Número cuatro, si no administras y tomas control del tiempo, vas a tener estrés y esto produce mal genio. Y número cuatro, controla las cuatro principales actividades. Quiero que haga los ejercicios. Si aún no lo has hecho, de verdad, haz los ejercicios. Número uno, graba en tu celular y decide a qué hora lo vas a hacer. Grábalo, mételo en tu calendario. Y número dos, escribe tu autorrespondedor en el correo electrónico. Con esos dos cambios y lo de la puerta y no abrir el Gmail, y el chat, perdón, el Google, el chat, pues definitivamente vas a incrementar tu productividad. Si lo haces, inmediatamente lo hagas, ya estás en un 50% más de productividad, lo vas a notar en esos 7 días, pero tienes que tener la disciplina de hacerlo. Con eso termino y nos vemos en el módulo número 2, módulo número 2 para que puedas aprender a dominar tu tiempo. Nos vemos en el módulo número 2 en 7 días. Entra a la zona de miembros con tu usuario y tu clave y ahí vas a ver automáticamente va a salir el video número 2, módulo 2, que es productividad científica 3X. Gracias.